Estos son los titulares del miércoles 8 de junio. Millones de toneladas de grano se hallan bloqueadas a causa de la invasión rusa de Ucrania. Jefes de la OTAN y de las fuerzas de autodefensa japonesas acuerdan fortalecer la cooperación. Y Rusia suspenderá acuerdo de pesca con Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Pese a que Ucrania es el escenario de la invasión rusa, que lleva ya varios meses, las repercusiones se están sintiendo mucho más lejos. El bloqueo de los cargamentos clave está elevando el costo de los alimentos y poniendo a la gente en riesgo de padecer hambre. Rusia perdió otro oficial de alto rango en una de sus recientes batallas en la región oriental de Ucrania. Sin embargo, sigue empeñada en controlar el bastión ucraniano de Severodonetsk y sus alrededores. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo: el 97% de la región de Lugansk ha sido liberado. Agregó que las fuerzas en el sur han terminado de retirar minas de la ciudad de Mariupol y que los envíos de grano se pueden reanudar a través del Mar Negro. No obstante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que los rusos están impidiendo las exportaciones y que hasta 25 millones de toneladas de grano se hayan bloqueadas. Zelensky dijo: nuestros puertos están bloqueados, no podemos exportar grano, cebada, nuestro aceite de girasol. Los rusos han robado nuestro grano, se lo han robado y llevado en barcos. El presidente agregó que los cargamentos desde el territorio capturado por los rusos equivaldrían a un saqueo. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, partió rumbo a Turquía para sostener conversaciones con líderes. Se piensa que uno de los principales temas será el de las exportaciones de alimentos. La invasión rusa de Ucrania ha generado críticas contra Angela Merkel, ex canciller de Alemania, por haber desarrollado lazos con Moscú. Sin embargo, Merkel manifestó que no se culpa de no haber hecho todo lo posible para evitar un conflicto. La ex mandataria hizo el comentario el martes cuando respondía a las preguntas de un periodista en un teatro de Berlín. Describió la invasión como un gran error. Agregó que no tiene justificación alguna y que es un ataque brutal que viola el derecho internacional. No obstante, defendió el acuerdo que ella misma negoció hace 7 años en Minsk para mitigar la lucha entre el ejército ucraniano y los separatistas respaldados por Rusia. Merkel gobernó Alemania durante 16 años, hasta diciembre del año pasado. Fue criticada por expandir los lazos económicos de su país con Rusia y apoyar la explotación de recursos energéticos en suelo ruso. En 2008, la ex canciller se opuso a la iniciativa de Ucrania de unirse a la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky culpó a esa concesión otorgada a Rusia por la tortura de civiles en la ciudad de Bucha. Merkel afirmó que Ucrania no estaba preparada para ser parte de la alianza por carecer de estabilidad democrática. Agregó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría interpretado el ingreso de Ucrania en la OTAN como una declaración de guerra. El jefe del Comité Militar de la OTAN y el titular de las Fuerzas de Autodefensa de Japón sostuvieron una conversación sobre la situación en Ucrania y acordaron fortalecer la cooperación. El almirante Rob Bauer, de la OTAN, y el general Yamazaki Koji, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, se reunieron el martes en Tokio. Bauer se halla en Japón para una visita de 2 días. Yamazaki opinó que no permitir los intentos de cambiar el statu quo por la fuerza es un desafío de seguridad para la comunidad internacional en su conjunto. Agregó que es esencial fortalecer la cooperación entre Japón, la OTAN y los miembros de esa organización. Bauer contestó que la cooperación entre naciones libres y democráticas es necesaria para defender el orden basado en reglas internacionales. Añadió que Japón es un socio muy importante de la OTAN. Ambos líderes intercambiaron opiniones sobre las situaciones en Ucrania y en la región Indo-Pacífica, donde China está incrementando sus actividades marítimas. Después de la reunión, Yamazaki dijo a los medios de comunicación que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza no se deben tolerar en ninguna parte del mundo. Indicó que Japón está comprometido a mantener un orden internacional libre y abierto que se base en el imperio de la ley, y agregó que fortalecerá la cooperación con la OTAN. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que suspenderá la aplicación de un acuerdo de 1998 con Japón que permite a los barcos pesqueros japoneses faenar con seguridad cerca de las cuatro islas bajo el control ruso que Japón reclama. La portavoz del ministerio, María Zaharova, señaló el martes en una declaración que el gobierno de Japón mantiene congelados los pagos estipulados por el acuerdo, y agregó, en esta situación, nos vemos forzados a tomar la decisión de suspender la aplicación del acuerdo de 1998 hasta que la parte japonesa cumpla sus compromisos financieros en su totalidad. El pacto se firmó para evitar la detención por parte de las autoridades rusas de pescadores japoneses que se encontraran trabajando en aguas cercanas a las islas mencionadas. Los dos gobiernos han llevado a cabo negociaciones cada año para decidir el período de pesca, el volumen de capturas y la suma de dinero que debe abonar Japón. Rusia controla las cuatro islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón indicó a nuestra emisora que es lamentable que Rusia haya anunciado de manera unilateral su decisión de suspender un acuerdo bilateral de pesca de 1998. El ministerio criticó a Moscú por expresarse como si el pacto dependiera de la asistencia técnica a la región de Sajalín como una condición para su implementación. El ministerio señaló que el gobierno planea seguir sosteniendo consultas con Rusia a fin de que los pescadores puedan faenar con seguridad bajo el acuerdo. El gobierno de Japón aprobó el Programa Básico de Gestión Económica y Fiscal para este año, que incluye un plan para reforzar la capacidad de defensa del país. El gabinete dio el visto bueno al programa el martes. El documento apunta a que Japón fortalezca radicalmente su capacidad de defensa en un plazo de 5 años y hace referencia al objetivo fijado por los estados miembros de la OTAN de destinar a la defensa al menos un 2% del Producto Bruto Interno. El programa también menciona a Taiwán en un pie de página. Señala que los líderes de Japón y Estados Unidos subrayaron en sus recientes conversaciones la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán e hicieron un llamamiento por la solución pacífica de los problemas en torno al mismo. Según fuentes gubernamentales, es la primera vez que se menciona a Taiwán en el programa anual. Y antes de concluir nuevamente nuestra noticia principal, pese a que Ucrania es el escenario de la invasión rusa que lleva ya varios meses, las repercusiones se están sintiendo mucho más lejos. El bloqueo de los cargamentos clave está elevando el costo de los alimentos y poniendo a la gente en riesgo de padecer hambre. Rusia perdió otro oficial de alto rango en una de sus recientes batallas en la región oriental de Ucrania. Sin embargo, sigue empeñada en controlar el bastión ucraniano de Severodonetsk y sus alrededores. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.